misma línea se había manifestado el gobernador Sergio Ribarri, quien consideró que el pago del Boeing constituye un hito que revela el avance de la Argentina y la fortaleza de la evolución de su economía, y aseguró que el país se encamina hacia un nuevo ciclo. Diego Martínez Garbino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Títulos. Se pagó la última cuota del Bodén 2012. De este modo se cumplió la política de desendeudamiento llevada adelante por la Argentina durante los últimos 8 años. La presidenta Cristina Fernández señaló que nos da una inmensa independencia frente a la volatilidad de los mercados. Los trabajadores del subte ratificaron la paralización del servicio a partir de las 21. La medida de la Asociación Gremial de los Trabajadores se extenderá durante el fin de semana y el lunes se sumará a la anunciada por la UTA hasta el miércoles. Desde el sector de los denominados metrodelegados manifestaron su voluntad de dialogar durante el fin de semana. Denuncian en San Luis que los técnicos del plan Conectar Igualdad no cobran desde noviembre. Los trabajadores revelaron que las computadoras que envía la Nación no llegan a la provincia. El Senado paraguayo rechazó la incorporación de Venezuela al Mercosur. Se trata del órgano legislativo que funciona bajo el poder ejecutivo que derrocó al presidente constitucional Fernando Lugo. Juan Martín del Potro juega ante el suizo Roger Federer en los Juegos Olímpicos. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 11 grados, humedad 95%, el cielo está nublado con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. En todo el país, Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Un baño de realidad. Expresión que utilizaré en un doble sentido. La primera es para decir que mientras dure el partido entre Juan Martín del Potro y Roger Federer, va a ser difícil que alguien atienda lo que nosotros digamos. Esto lo estamos sabiendo, nosotros estamos mirando con el rabillo del ojo esto, un partido tremendo, entiendo yo, con un esfuerzo de nodal, una hazaña del Potro en cualquier caso. Y bueno, supongo, y uno camina por la calle, pasa por los bares, que yo, todo el mundo está mirando ese deporte imbancable, a pesar de, sin negar, insisto, lo emocionante, lo apasionante, la calidad de Del Potro y todo lo demás, que bueno, yo encima odio a los suizos, te cuento, porque viví en Suiza un año de chico, fui profundamente infeliz, y creo que los suizos no tenían toda la culpa, el 80, el 90% nomás, pero son suficientes, los detesto. Fue hace muchos años, el mundo ha cambiado mucho, seguramente Suiza también. Todo cambia en 50, 60 años. En 50 años todo cambia, fui un año. Tengo una historia que contar, ahí no la voy a contar hoy, pero te voy a contar el título, que es: yo fui educado en un colegio suizo y me expulsaron en 15 días. Pago, privado, un colegio privado, un colegio de pago, como decía yo Manuel Serrat, me expulsaron en 15 días. Nunca más produje una hazaña así, ni mucho menos. Siempre fui después de mi vida lo que conoces, un gordito transigente y dialoguista. Digo, eso lo mantuve todo el tiempo. Ahí no, me expulsaron, me entregaron a mis padres y dijeron: este muchacho no tiene arreglo. Hay que reconocer que tenían razón. En ese aspecto los pedagogos tenían razón. Le debo haber aprendido, digamos, pasablemente el idioma francés, y algo que es asombroso y que existe y que por ahí sí merece contarse, aunque hace muchísimo que no voy a Suiza, que es una cierta añoranza que te queda el lugar en que viviste, así te fuera mal, ¿no? Viví un año y te queda una nostalgia, no sé por qué, porque detesto ese lugar, no tengo casi recuerdos felices, pero digo, de cualquier forma, algo te queda, ¿no? Uno quiere volver es a ver. Es una tragedia griega, ¿no? No, ni siquiera, porque ¿a quién le importa que un sonso sufra cuando tenía 10 años? Perdón, no te escuché, estaba mirando el partido. La otra parte del baño de realidad, en cambio, es más profunda y tiene que ver con todo esto que quería comentar y agradecer públicamente, porque estamos en esto y es el fin de semana. Y después recibo hablar de la cuestión de las jubilaciones, que es la que importa. Agradecer profundamente al chofer del ómnibus que pasó ayer cuando salía la radio por la puerta frente a la puerta de radio, Muchos de los oyentes lo saben, pero merece resaltarse, la radio que es Maipú 555. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy armoniosa, que tiene cuadras de 100 metros, que tiene una numeración muy prolija, entonces si estás al 555 estás a mitad de cuadra, estás a 55 metros una esquina y a 45 la otra. O sea, no estás en los lugares donde hay, digamos, pequeñas hondonadas, cunetas, qué sé yo. Bueno, el tipo me salpicó, digamos, yo reconozcamos que yo no soy un prodigio de estatura, digamos, pero digamos que con zapatos, qué sé yo, 1.70, 1.71, 1.72 rasco, el tipo me salpicó desde la muliera, pasando por los anteojos, hasta los zapatos de punta a punta. Una ropa decorosa que había traído. Una ropa decorosa que había traído. Sí, y le quiero agradecer profundamente porque esas cosas te ubican en la vida. O sea, viste, te ubican en la vida. Cuando vos decís, digo, por ejemplo, cuando te pasa eso, vos decís, yo soy una persona, un ente, como decía un fallo que la otra vez recordamos con Nora. Está por verse si soy una persona. Soy un ente sin encanto, sin derechos, sin ningún atractivo, sin nada que cuidar, porque digo, ¿qué haces cuando estás ensopado a salir a la calle? Y digo, te da lo único que me digo que le agradezco es la franquicia, a decir, camino por la calle 50 cuadras porque ya no me puedo mojar más. Agradezco enormemente esto y agradezco en general a la Pachamama lo que fue el día de ayer acá en Buenos Aires. Esperemos que hoy esté mejor. Vamos a tener un lindo programa. Con nuestros columnistas habituales, con Sergio Viñeschi, con Restivo, están llegando, desafiando las alternativas climáticas, nuestros musiqueros, tenemos la voz de la semana, lo vas a pasar francamente bien, te lo prometo. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buen viernes para todo el mundo. Vamos a habilitar ya mismo las líneas de comunicación. Se pueden contactar a Gente de a Pie en el 4999-8700 y también en el 0810-222-0870 y buscarnos en el Facebook y escribirnos a Gente de a Pie, el blog del programa, para que puedan volver a escuchar algunas entrevistas que hemos subido o algún comentario en particular. Gente de a Pie, /radionacional.blogspot.com.ar. Comienza espacio publicitario. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 36 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Plácido Domingo. Domingo, 0 a 2. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Niño Restivo, mire al frente, por favor. No, es que difícil. Si tengo para los oyentes, tengo mis televisores a mi espalda. Sí. Entonces, cuando haga mi columna, dígame. Igual por la cara me voy a ir dando cuenta suizo. Te vas dando cuenta. Igual, de cualquier forma, en este momento, se suspende la atención sobre el partido porque Restivo va a hablar de jubilaciones. Atención, Argentina. Mario, bueno, ayer la presidenta, como ya se especulaba, habló del tema del pago del Bodén 2012, pero uno de los aspectos fue el de las jubilaciones, y como hablamos bastante de la deuda y en la mañana también se habló mucho en la radio, vamos a enfocarnos en el tema de los jubilados. Igual también es interesante, ella lo dijo, ¿no, Cristina? ¿En qué ámbito anuncia un aumento de jubilaciones? En la bolsa de comercio. Una bolsa que es chiquita, la bolsa argentina. Si uno compara inclusive con las de América Latina, es una de las más bajas. Por lejos, la mayor es la de San Pablo. El 75% de todo lo que se comercia en bolsas latinoamericanas es en San Pablo. y después viene México, y México es una economía mayor que la Argentina, pero los otros países que siguen no, Santiago de Chile, la de Bogotá en Colombia, son economías más chicas que la Argentina, pero tienen bolsas más grandes. El Merval es una cosa minúscula, y muy pocos jubilados invierten ahí, por eso es raro escucharle a la presidenta hablar de los jubilados en la bolsa. En otras bolsas no ocurre eso, por ejemplo en los Estados Unidos, que es la mayor del mundo, hay muchos jubilados que tienen sus inversiones ahí por los fondos de pensión, que son voluntarios. ¿Sí? O sea, en Estados Unidos todo el mundo paga seguridad social estatal. Toda esa mentira de las AFJP que decían, no, en Estados Unidos todo el mundo paga seguridad social estatal. Por ley te descuentan de tu salario. Si te sobra, puedes ahorrar un fondo de pensión. Y hay mucha gente a la que le sobra en Estados Unidos, invierte en fondo de pensión, y ahí está Wall Street con el interés de los jubilados. Pero en Argentina es raro. Aún así, sirvió como escenario para hablar, como digo, del pago del Bodén, de otras cuestiones. Claramente fue un discurso muy, muy económico y muy comparando siempre con los logros respecto de la década del 90, pero hubo este anuncio concreto del aumento para los haberes jubilatorios que, como sabemos, desde hace ya 3 años, se actualizan 2 veces por año, en marzo y en octubre, ¿sí? ¿Cómo lo hace el gobierno? Bueno, a partir del índice de salarios que publica el INDEC y a partir de también de la recaudación que se genera el ANSES, se establece un monto que en esta oportunidad fue del 11,4%, es decir, eso va a ser el aumento a partir del 1 de septiembre para todos los jubilados y pensionados, 11,4%, y si le sumamos lo que se dio en marzo, que fue casi el 18%, es un acumulado del 31%, es decir, en todo el año 2012... Una de las variables que más va a haber aumentado en el año, como ya había pasado el año pasado, es el del haber jubilatorio. 31%, desdoblado entonces en 2 meses. Permitime una acotación por mi cuenta y riesgo, pero me parece pertinente. Para quienes no creemos en los índices de precios al consumidor del INDEC, sí, de todas formas vale resaltar que la cifra supera cualquier índice. Sí. Digamos, cualquier índice de los que andan en danza, aún aquellos que son más estrambóticos. Exacto. Del otro costado, lo que yo llamo amablemente el índice de la PIBOS, es el que dibujan Patricia Bullrich y otros diputados, digamos, en general se ubican en el 24-25% y tampoco tiene credibilidad. O sea que no hay índice en plaza, digamos, que parangone el incremento que hubo este año. Así es. Y desde que el índice de movilidad salarial en el 2009 se aplica, en general ocurrió eso. Se dio mucho más que la inflación, aún considerando los índices que manejan sectores privados. El mínimo quedó en 1880 o 1924, aquellos que cobran un poquito más del PAMI. El defensor de la tercera edad, Semino, él tiene una canasta, elabora una canasta de jubilación que le da 3.870 pesos. Por lo tanto, una mínima de en torno a 1.900 pesos todavía sigue siendo escasa. No es que nadie está festejando que se llegue a ese porcentaje. Esa mínima de Semino es para una persona, es la canasta, sí, de una por persona, canasta, no del grupo básica, familiar. No, por jubilado. Por jubilado. O sea, que un jubilado... O sea, que sería la mitad, en teoría. Estaríamos en la una mitad. Una canasta, obviamente, que en general, con buena lógica, se hace muy razonable con... Sí. Con toda la necesidad, sí, como debería ser. Vamos. Sí. Ahora, el tema también, digamos, es que en realidad lo que ocurrió es lo siguiente. El gobierno fue aumentando muchísimo más que los gobiernos anteriores las mínimas, pero también hay que tener en cuenta lo que ocurrió es que se amplió enormemente la cobertura por las moratorias que hubo, etcétera. Se duplicó, o sea, durante el kirchnerismo se duplicó la cantidad de gente que recibe jubilaciones o pensiones no contributivas, hasta más de 7 millones de personas. En el 2003 eran 3.5, o sea, se duplicó. Entonces, al principio, obviamente, la ampliación de la base a la cual pagarle esas erogaciones impidió que se pudiera mejorar ese salario. Hasta que la pelea con la Corte Suprema, la presión que hizo la Corte Suprema para que esto se resolviera de una vez, hizo que en el ámbito legislativo, como corresponde, se decidiera entonces en 2009 este índice de actualización. Entonces, digo, se está lejos todavía de un salario más digno, pero se amplió mucho la base y eso trabó al principio la posibilidad de alcanzar esa meta. Y como vos decías, Mario, año a año se le va ganando un poco a la inflación, de manera que se supone que en algún momento se va a alcanzar. Se van a alcanzar cifras más, digamos, más dignas en términos del haber mínimo. El haber mínimo lo cobran el 73% de los jubilados, es decir, una gran mayoría de los jubilados cobra estos 1.900 pesos. Pero hay que decir también que esa ampliación de la cobertura ubicó a la Argentina en la más grande cobertura de jubilados de toda América Latina. Hoy en día el 95%, prácticamente todo aquel que amerita estar jubilado por edad lo está en la Argentina. Esa tasa 95% es por lejos la más alta de América Latina y de muchísimo, y comparado con muchísimos otros países del mundo, debe estar entre las 4 o 5 más grandes a nivel universal. Como digo, el 73% gana la mínima. Hay otro sector que gana 2.500 pesos y ese es el promedio de los jubilados hoy en día. El promedio de los jubilados hoy gana 2.500 pesos. Y el haber máximo que puede cobrar un jubilado se fue a casi 14.000 pesos, que son pocos, pero los hay también. Volviendo a lo que decía Semino y volviendo a lo que decías vos, Mario, todos los años se le ganó un poquito a la inflación. En el 2009, cuando empezó esta modalidad, el aumento acumulado fue del 20%, más o menos como la inflación. 2010 ya fue el 26%, el año pasado fue 37% el acumulado de aumento para los jubilados, y este año es el 31%. Si tomamos desde el 2009 que empieza este régimen, subieron 172% las jubilaciones, 172%. Y la inflación, aún la privada, aumentó un poquito más del 100%, es decir, que hay una mejora. Hablando de la inflación, me parece que de todo el discurso que tuvo ayer la presidenta, que recorrió todo el espectro económico, el tema de la inflación no estuvo presente. Y es bueno esta visión que tiene el gobierno nacional de que la inflación es tolerada, no es considerada un problema, sino que forma parte de la puja distributiva, y por lo tanto no hay un énfasis en cómo analizar ese tema. La presidenta habló mucho del tema de la deuda, del crecimiento de la economía, de la generación de empleo, de las medidas que se tomaron para alentar el consumo, entre otras, y además por un tema de justicia social, lo de las jubilaciones, pero la inflación se tolera. Es una, digamos, opción que tomó el gobierno, comparada con otros gobiernos, caso el de Brasil, más el de Lula que el de Dilma, que no la toleran, que fijan una meta inflacionaria y a partir de ahí alinean el resto de las variables. Argentina no ha hecho eso, hasta ahora le ha salido bien, pero es cierto que un corrimiento de precios como el que tiene la Argentina afecta de alguna manera otras variables. Si miramos, para cerrar, Mario, una mirada un poquito de más largo plazo, desde el 2003, desde que asumió el kirchnerismo, aun cuando no estaba este mecanismo de modalidad de movilidad, las jubilaciones crecieron casi el 1.300%. La mínima. También hay muy poco, si es que hay alguno, indicador que haya tenido esta evolución. Por lo tanto, digo, para sintetizar, hay una atención importante a este sector, se sabe que todavía es escaso, pero se ha hecho primero una amplitud de la base que recibe este dinero, que no es poco, es casi el 10% del PBI, es decir, el pago de lo que invierte el Estado en jubilados es el 7% del PBI, es un número muy importante, y primero se hizo un esfuerzo por ampliar la cantidad de gente que lo reciba, y ahora se está reacomodando año a año por encima de la inflación el haber mínimo y el haber medio de los jubilados. Contamos que le quebró el saque Federer. Eso me interesa, pero no lo pude ver. Sí, que Federer del potro, con lo cual está sacando, y si llega a ganar su saque. Pero ya pasó otras veces y hasta ahora no. Una vez recuperó del potro y ahora están peleándolo. Vamos a ver, ojalá pueda quebrar él. Justo le que, o sea, obviamente si te quiebran tenés que quebrar ahí nomás, sí. Porque si no se termina. Vamos a ver qué pasa. Un partidazo de todas formas. Varias cuestiones, y van por mi cuenta. A uno le da a veces un poco de pudor cuando habla con gente como Néstor, que conoce los temas mejor, pero uno desliza su punto de vista, que por lo menos, que en cualquier caso, por lo menos no es tan original, o sea, decir que no es pura subjetividad. Una cuestión, me parece. Mi impresión es que de lo que ha dejado, o lo que viene dejando, lo que ha construido, si querés, porque no ha dejado nada todavía, o sea, no se ha ido del gobierno, el kirchnerismo, la universalización es un valor enorme, absoluto, sobre todo porque se venía de una época de mucha crisis, de muchísima gente que no tenía aportes y demás. A mí me genera una duda si este estándar se va a poder mantener en los años que viene. No por el argumento pavote de la oposición sobre la plata a los jubilados, eso que son pavadas, pero sí por el argumento de dónde sale la guita, digamos, porque realmente se hizo un esfuerzo fiscal muy grande para sumar a gente, y ahora, si bien aparte de las jubilaciones regulares hay alguna otra forma de recaudación, como es el monotributo, digamos, hay alguna forma aporte que son chicos, son cortitos en su monto, uno tiene la impresión que en la Argentina hay una cantidad apreciable de gente, 30-40%, que son informales y que se van a jubilar. Exacto. Sí, digo, en términos de sustentabilidad y de futuro, no hay país en el mundo, ninguno, que lo tenga asegurado. Claro. Por un tema vegetativo, claro, que cada vez la gente, por suerte, vive más años, por lo tanto, por eso están estas discusiones que hay en los países que tienen más déficit fiscal o más apriete de la edad jubilatoria. normalmente cuando empezó el sistema jubilatorio en el mundo entero, que lleva un siglo y monedas nada más, uh-huh. era mucha más la gente que trabajaba que la que estaba jubilada. Esto va cambiando. Y esa ecuación hace que la solidaridad intergeneracional, que de esto se trata la jubilación, es un tema muy delicado. Ningún país, Mario, tiene asegurado, claro. ni Estados Unidos, ni Japón, ni los europeos, cómo se va a resolver este tema. Por eso están siempre estas discusiones de edad. Ciertamente en Argentina, cuando se amplió esta base, hubo alguna crítica, porque también hubo mucha gente que capaz que no había trabajado lo suficiente, que no necesitaba para nada una jubilación mínima. Me acuerdo los ejemplos que se tomaban de esposas de sojeros. Sí, no sé si recordás que se jubilaban porque habían aportado un par de años. La verdad no necesitan un mínimo. Pero bueno, el gobierno tuvo esta mirada universalista, claro. que en buena medida ubica a la Argentina en el mejor parangón de América Latina y en uno de los mejores del mundo, pero hay que sostenerlo. Y se va a venir debates, cada dos por tres van a venir debates en la Argentina sobre la edad jubilatoria, sobre cómo sostenerlo. Hasta ahora el ANSES lo viene haciendo bien, el Fondo de Sustentabilidad es muy fuerte también. ¿Esto qué quiere decir? Que alcanza para pagar a los jubilados y todavía queda resto para invertir en obras públicas y en el sistema de seguridad social visto en su conjunto. Pero es un tema que lo apuntás bien, Mario, y que no tiene una respuesta clara. Todos los países tienen ese intríngulis permanente, esa espada de Damocles en las cuentas públicas. Y una cosa más, para columnas ulteriores. Una, para columnas ulteriores. Una, mi impresión como profano, digo, yo no comparto el ángulo del gobierno que vos señalaste y que creo que tampoco es absoluto, en el sentido de que la inflación controlada no es problema o es un problema subalterno de segundo nivel, no lo comparto. Pero hay una cuestión que me parece interesante casi intelectualmente, que es que este año se le quemaron los papeles, hasta donde yo entiendo, a todos los economistas o a casi todos, en este aspecto. En este año, obviamente se desaceleró la economía, habrá crecido, ganó Federer. Ganó Federer, suizo tenía que ser. Ganó Federer. Vuelvo, inflación en la Argentina. ¿Qué decían todos, toditos? Si baja un poco la nominalidad, o sea, 100 paritarias, el resultado de las paritarias promedio es inferior al año pasado, lo que fue marcadamente. 5 o 6 puntos promedio, más o menos, unos cuantos. Y se desacelera la economía, la inflación va a bajar. Lo decían todos, los kirchneristas, no los kirchneristas, Miguel Bain, que para mí es muy acusado, lo de derecha, lo de izquierda, porque supuestamente, y no pasó. No. Y no pasó. Es raro eso, y me gustaría por ahí, alguna vez, ahora. Porque aparte se va a dar este tema de los que algunos hablan de estanflación, claro. en el segundo semestre. Vamos a hablar no, un si poquito hay estanflación, se entiende, pero si no hay estanflación, que parece que no va a haber, o sea, si no hay estancamiento de inflación, que es un periodo específico, es un caso específico, pasa. Y lo otro que por ahí también, que ese es un ángulo de discusión. Me pareció muy interesante y comparto que el estándar, esta es una acotación mía y de nuevo corre por mi cuenta. Vos dijiste, el nivel de universalización o de ampliación de las jubilaciones argentinas lo ubica en el primer lugar en Latinoamérica y en el primer lugar del mundo. Se ha puesto muy de moda, te comento, Néstor, y te voy a dar mi punto de vista, no a vos, sino a gente del gobierno, señalar que la Argentina tiene, por ejemplo, el salario mínimo vital hoy el más alto de Latinoamérica. Ahora, a mí que me den vuelta y me digan cuándo no lo tuvo, o qué barra es esa para la Argentina, con todo respeto por países hermanos, no estoy diciendo, estoy hablando de estándar. Es decir, ¿cuándo la Argentina tuvo un salario mínimo vital móvil inferior al de Paraguay? Digamos, desde la guerra con el Paraguay para acá. ¿Cuándo lo tuvo? Cuando hablamos de jubilación, hablamos casi de estándares universales. Sí. Cuando hablamos de sufragio en la Argentina, hablamos de un país que es punta en el mundo. Y no es que yo quiera que seamos campeones del mundo de algo, aunque rezo porque saquemos una medalla, una buena vez en las Olimpíadas. Digo, rezo desde mi condición de agnóstico y de persona poco confiable para cualquier Dios. Pero ahí me parece, a veces me parece que en alguna de estas cosas se baja mucho la valla, este es mi pensamiento, y se buscan términos de comparación que son casi confortables y medio evidentes, digo. No sé. Sí, igual no quiero meterte en un lío, ¿eh? No, pero habría que estudiar un poco, pero me parece que en las épocas de mayor flexibilidad laboral, en los 90, de mucha devaluación, en términos de dólares, Argentina ciertamente tiene un nivel de sindicalización. Hubo periodos en que capaz que había caído Argentina comparado, no con Paraguay, pero sí de pronto contra Chile o contra Brasil, y ahora otra vez está muy arriba. Pero habría que estudiar un poquito más a fondo. Habría que estudiar un poco, igual esa valla. Desde luego. Hay que fijarse otras, como en tantas otras cosas. Néstor Restivo estuvo muy bien, yo metí tanta macana y le di dos columnas, le di laburo para una semana más. Está muy bien. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Mario, hasta jugando del potro me daba ocupado. Pero ¿quién puede dudar entre elegirte a vos con esos comentarios inteligentes y llenos de humor? Bueno, muchachos, gracias por este programa, que es un lujo tener un programa como el de ustedes. Estela de Congreso. Matilde Acuña, nuestro Facebook, gente de a pie. Mario, te estamos escuchando y también estamos viendo al potro, escribió así textual, que se está comportando como un héroe. Concuerdo con lo de los suizos, ellos tampoco nos quieren, ¿eh? Y también Elba del Bosque dice, mi primer salario de jubilada en el 2006 era 300 pesos con la moratoria. Hoy es de 1.650 y se irá a casi 2.000. No es para tirar manteca al techo, pero ni se me ocurre quejarme de nada. Hay dos personas del equipo que tienen que entrar porque hay una denuncia. Hoy murió y le rendimos un pequeño homenaje, un válido homenaje, el creador del alfajor de culto, dice la agencia Telam, Capitán del Espacio. Ángel Linio de Pascali fue el creador de los alfajores Capitán del Espacio, unos riquísimos alfajores, esos riquísimos alfajores, que desde la época en que se crearon no hicieron ningún esfuerzo por cambiar su packaging, su dibujo, se mantenía igual, tenía 86 años, es una empresa de Quilmes. Nosotros modestamente le hacemos, primero lo recordamos, porque es un exactamente un noble empresario nacional, un típico empresario argentino, que con su saber y su laburo, esos tipos, digo, de Quilmes, una localidad conurbana estimable, y también, digo, y por eso hemos traído algunos alfajores, el Capitán del Espacio, para compartir con nuestro compañero, como parte del homenaje. Lo que quiero hacer una denuncia es que hay dos conspicuos integrantes de este programa, conurbanos ambos, que son Beto Sola, nuestro guitarrero, y nuestro productor estrella y fetiche, Quique Benelli, que hace meses que vienen prometiendo que van a traer alfajores Capitán del Espacio, y no se ha visto uno. Y entonces, este es el día para espetarles esa crítica y plantearles, muchachos, la semana que viene tiene que haber una caja así, una que venga de Turdera y otra que venga de Quilmes. Tiene sí, razón, doctor. No, sí, bueno, hubo alfajores. Hubo. Sí, exactamente. Acá, sí. Yo, por lo menos, el he traído... Mundial de Corea-Japón, me parece. claro. En Radio de la Ciudad y en el Mundial de Corea-Japón. Me parece que en Nacional no llegaron. Perfecto. La semana que viene estará en homenaje al compañero empresario de un alfajor. Ángel Linio de Pescali. Tenía 86 años. Y la empresa 50 pirulos produciendo. Lo que pasa es que hubo una confusión, doctor, porque yo estaba esperando en ese momento unas vituallas que tenía que traer el profesor Viñeschi. Ajá. Y después de eso... Eso tiró la pelota, iba a traer los alfajores. No, pero eso era diferirlo. Si vamos a esperar que el profesor Viñeschi traiga vituallas... ¿Por qué la tengo que liar yo? No. Yo lo estoy retando a él. Sí. Digo, no vamos a editar nada, un hecho imposible. Bueno, homenaje franco, sincero, a un empresario de esos que se hicieron desde abajo, que laburaron, claro, esos típicos empresarios pyme que han hecho tanto por la Argentina, tenía 86 años, murió, y bueno, y entre burla burlando, también le hacemos nuestro homenaje. ¿Tenés algo? Sí, claro. Bueno, en el día de ayer nuestro Facebook, Jorge Luis Castro publicaba una foto de los alfajores Capitán del Espacio y decía, hasta siempre, don Ángel, muy rico todo, gracias. Muy rico todo. Y ahora la duda es, ahora más o menos en 5 minutos, después de jugar este partido que duró 14.000 horas, creo que 4 horas y media, número redondo, y de correr contra el otro suizo, detestable. Yo no quiero hacer problemas nacionalistas ni todo eso, pero los suizos son una excepción a todo, digamos, para mal. Estoy bromeando, aclaro, porque si no, después me dicen, bueno. Ahora tendría que jugar con la petiza Gisela Dulco del Potro, una locura. ¿Jugará el tipo o no jugará? tiene que jugar el dobles ahora mismo. Hoy mismo. Claro, me parece que casi ahora mismo. Ahora le vamos a preguntar a los chicos del servicio deportivo, pero me parece que ahora mismo. Es una barbaridad. Y si no juega también es una barbaridad, porque si no juega no ganamos nunca una medalla, mi viejo, vamos. No lloren más. Están llegando mensajes a nuestro Facebook. Marcela Greco dice, no solo te escuchamos, Mario, nada más rápido en la pileta de natación para salir a tiempo y escuchar el programa. Nunca entendí el tenis y no quise abrumar a mi hijo preguntando por qué era tanto o no a cada rato. Ya bastante paciencia me tiene cuando miramos fútbol juntos en los mundiales. Ja, ja, ja. Felicitaciones por el programa y por las notas de Página 12. Es lo que decía Marcela Greco en Gente de a Pie, Facebook. Peira dice que no hay que hacer exitista. Yo creo que en esto prima, ¿cómo decir?, la postura, las condiciones apolíneas de Del Potro. Si en vez de ser Del Potro fuera un tipo feucho, un hombre mayor, que ese tipo, Vera se pondría más severa, pero como es un pibito no, tan rico. Estás proyectando. Estás proyectando, no, nada que ver. Fue un partido ese en el que, la verdad, épico. Épico en el que no merece haber ganador, ¿no? Sí. Realmente son las cosas poco competitivas, así que empaten. Son los dos geniales, está todo bien. Gladys, por favor. Vamos a ir al servicio informativo de la hora 13, en las voces de Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman. En el aire pone Analia Pinat. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimos, humedad 100%, la presión 1010, decimal 2 hectopascales, el cielo está nublado con tormenta en la hora anterior. El Senado bonaerense aprobó una ley que prohíbe el amarre de buques ingleses en puertos de esa provincia. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, la autora de la iniciativa y legisladora del Frente para la Victoria, Patricia Cubría, explicó los alcances de la norma. Lo que hace esta ley es prohibir el amarre, la permanencia y la acción logística de buques con bandera inglesa o de conveniencia que vayan hacia las Islas Malvinas a explorar, explotar o perforar recursos naturales, y lo mismo con cualquier actividad que tenga que ver con lo militar. El motivo en realidad tiene que ver con nuestra pelea incansable por la soberanía. Es un paso más, un pequeño aporte, un humilde granito de arena en nuestra pelea por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Este proceso se fue dando desde fines del año pasado en todas las provincias. Deportes. El tenista argentino Juan Martín del Potro no pudo llegar a la final olímpica en el tenis de Londres. Perdió con el suizo Roger Federer 6-3, 6-7 y 19-17 en el tercer set. Un partido que comenzó a las 8:25 de la mañana, partido récord en la historia de los Juegos Olímpicos, más de 4 horas y media de duración. Del Potro jugó un gran partido, pero no le alcanzó para ganarle al mejor de la historia, al suizo Roger Federer. Ricardo Echegaray acusó que hay intereses en la causa Chicone. Tomamos contacto con Hernán Mundo. El titular de la FIP, Ricardo Echegaray, sostuvo en conferencia de prensa que el organismo recaudador fue 100% transparente en el procedimiento de plan de pagos que se le otorgó a la empresa Chicone Calcográfica sobre el requerimiento del fiscal Jorge Dilelo por presuntas irregularidades para favorecer a la imprenta. Echegaray señaló que la justicia debe no darle una trascendencia política a la causa Chicone. Y trabajar todos los días. Lo que hacemos es precisamente trabajar todos los días, leer actuaciones todos los días. Esperamos también que el Poder Judicial, a la hora de deslindar responsabilidades, se tome el adecuado tiempo para poder dar lectura a esto y sacar del contexto político que por ahí la trascendencia más política que se le pretende dar a la causa para ir a hacer un análisis jurídico técnico y evaluar realmente la responsabilidad dentro del contexto de ley. Esto no quita la predisposición, la buena voluntad y la presencia siempre que en cada uno de los casos que nos ha tocado participar o ser investigados, hemos venido y hablado con la prensa siempre. Y lo vamos a seguir haciendo, sobre todo porque somos ciudadanos comunes con responsabilidades distintas, enseñaba el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Ricardo Echegaray dio a conocer la recaudación tributaria de julio, que recordemos experimentó una suba interanual del 28,2% respecto del mismo mes del año pasado y que alcanzó una cifra récord de 61.317 millones de pesos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 11 grados, 2 décimos, la humedad del 100%, presión 1010, decimal 2 hectopascales, el cielo está nublado con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ya comentamos que mientras duren los Juegos Olímpicos, porque no nos vamos a supeditar, ni subordinar, ni hincar ante aquellos que dicen Juego Olímpico, es gente de Beijing, es gente de Nueva Zelanda, no los bancamos. No los bancamos. Mientras dure los Juegos Olímpicos con doble S, muchas de las emisoras del interior que toman nuestro programa comienzan de provincias, comienzan a las 13 horas. Bienvenidos entonces a los que se suman ahora a la transmisión de Gente de a Pie y bien, tienen un comienzo fáustico porque está la columna del profesor Sergio Viñeki. Ahí vamos, Sergio, por favor. Muchas gracias, Mario. Eso es un elogio, ¿no? Fáustico. Sí. No me acuerdo. Es un titirambo. Cada uno lo toma como quiere. Una columna notable. Muchas gracias, claro. Mario. Y después vemos qué notable. Ahora te tengo que remar. Voy a terminar, termino con un chiste que y después te dejo, que era aquel en el cual voy a permitir una. Dos personas que discuten, yo lo tengo con mexicanos, puede ser cualquier cosa, cualquier nacionalidad, cosa, y que uno le dice al otro en un momento enojado, le dice, tú eres un iconoclasta. Y el otro le dice, y tú eres un HDP interino. Y este tipo dice, ¿por qué interino? Hasta que yo averigüe qué quiere decir iconoclasta. Esto dicho, Sergio Viñeski en una columna seria. Pues bien, Néstor Restigo no me va a dejar mentir. Hoy se termina de pagar el BODEM 2002. Es así. 12. ¿Ya se pagó? Ya se pagó. Ya se depositó. Y eso amerita que hablemos un poco de la historia, de la deuda, de las deudas del Estado argentino. Ayer citaba a Mario que Lozano había dicho que este era el gobierno más pagador de la historia. Pero otra variable a analizar es si ser pagador o no genera que un Estado sea más independiente o no. Y eso es una cuestión diferente. Mariano Moreno en 1909, en un escrito muy particular que se llamaba Representación de los Hacendados, decía lo siguiente. Todas las naciones, en los apuros de sus rentas, han aprobado el arbitrio de empréstitos y todos han conocido a su propia costa que es un recurso miserable con que se consuman los males que se intentaban remediar. Esto lo dijo en 1809, no fue escuchado, y por lo tanto en 1824 empieza la historia de la deuda externa argentina con Bernardino Rivadavia pidiéndole un préstamo a la Brading Brothers Company. Se supone que para fundar un par de ciudades, arreglar el puerto y alumbrar la ciudad. Bueno, este dinero que luego de mucho, mucho trámite, llegó a la cifra de 1 millón de libras esterlinas, llegó a la Argentina 560 mil libras esterlinas. En el camino se quedaron intermediarios, esto no es que robaron, era estipulado. Y recién se terminó de pagar en 1904, 80 años después, y se pagó 12 veces el valor de lo que se había prestado. En 1853, cuando cae o se tira abajo el gobierno de Rosas, se inicia un nuevo ciclo de endeudamiento y la Argentina estuvo dos veces al borde del default. Una en 1874 y esta vez Avellaneda, el presidente Avellaneda dijo, se pagará aunque sea con el hambre y la sed de los argentinos. El énfasis en la sed siempre me llamó la atención. El hambre, y bueno, y lo cumplió, con hambre y sed se pagó la deuda. Y en 1890, ante un nuevo, una nueva imposibilidad de pagar, Pellegrini, Carlos Pellegrini dijo, si hace falta, se rematará la casa de gobierno. Había una voluntad muy grande, pero cuando se deja de pagar, fue tal el escándalo que ocurrió en Europa, de, sobre todo de tenedores de bonos o de acciones de esa deuda, que se llamaba el desastre de los gauchos banking. No podían creer que un país no pague. Bueno, finalmente, Carlos Pellegrini saca una especie de empréstito para que los argentinos aporten, y muchísimos aportaron y se pagó esa deuda. Pero la Argentina cargaba con esa deuda permanentemente y renegociaba, como habíamos visto en la anterior, y esto le hace decir a Sarmiento en 1885, calle Esparta su virtud, sus hazañas calle Roma, silencio que al mundo asoma, la gran deudora del sur. Lo dijo lindo, ¿no? Pero ahí estaba la Argentina haciéndose esa fama de deudora. Y en 1902 ocurre un hecho que genera pánico en Buenos Aires, en la Argentina en general, porque las costas venezolanas son bombardeadas por buques de Gran Bretaña, Alemania e Italia para exigir que Venezuela le pague a privados, no es los estados, a banqueros privados de esos países, la deuda, y la estaban bombardeando. Según Luis María Drago, que era en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, cundió un histerismo en Buenos Aires, y él empieza a militar una especie de doctrina que se llamó doctrina Drago, en la cual se pedía que, por favor, y muchos países adhirieron a esto, no se pueda bombardear ni invadir un país por deudas. Es la doctrina que hasta el día de hoy impera. El economista que a veces hace de historiador de economía, Mario Rapoport, ¿es economista? Es ambas cosas, ¿eh? Es historiador economista y es doctor en historia. Sí. Bueno, Rapoport cuenta que por documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano se descubrió que la Argentina fue bloqueada económicamente entre 1945 y 1955, exactamente todo el gobierno peronista, para forzarla a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se había creado en 1944 y durante todos esos 11 años no se firmó el acuerdo. De hecho, pasó todo lo contrario, como ahora vamos a contar, pero en 1957 la Revolución Libertadora, de la mano de, en ese momento, el funcionario Raúl Prebisch, toma el camino inverso. ¿Qué había ocurrido? En 1952, con el pago de 12.640.471 pesos, perdonen por la precisión, se canceló, el gobierno de Perón canceló por completo la deuda externa que tenía la Argentina. O sea, desde 1824 hasta ese momento de 1952, la Argentina había sido deudora y se canceló por completo. Y no solamente eso, sino que la Argentina pasó de ser deudora a ser acreedora. En cierta forma, como países como Gran Bretaña no le podían pagar la deuda que tenía con la Argentina, es que se hace todo ese proceso de nacionalización de los ferrocarriles. Pero ya a partir del 57, durante la década del 60 y la primera parte de los 70, hay un nuevo y permanente endeudamiento con el Fondo Monetario, con planes de ajuste que van y vienen. Y entre 1973 y 1976, el gobierno justicialista hizo muchísimos esfuerzos por recibir un préstamo. Necesitaba, tenían apuros financieros y no se les dio. El Fondo Monetario no emitió ningún préstamo hacia la Argentina y, de hecho, a pesar de todo, la deuda externa argentina no era incontrolable. Eran cerca de 8.000 millones de dólares. Automáticamente, con el golpe del 76, se desbloquean los préstamos y empiezan a fluir dólares de manera colosal, sobre todo porque había ocurrido esto que alguna vez hemos relatado, el fenómeno de los petrodólares. Era barato prestar y se tomó mucha deuda, hasta que a fines de los 70 eso hace eclosión y estar endeudado resultó una catástrofe. Se pasó en todo el periodo que se abre con la dictadura, que arranca con 8.000 millones de dólares de deuda, a 160.000 millones de deuda en el 2001. Todo ese periodo que va del 76 al 2001, en el que el gran tema es la deuda externa, se pasa de 8.000 a 160.000 millones de dólares, pero con una particularidad. En ese periodo se pagaron 200.000 millones de dólares. O sea que pagando toda esa plata, igual la deuda no paró de crecer de esa manera exponencial. Y como decía ayer, eso fue con esfuerzo de los argentinos. En el tema acá, que se tendió, y muchas veces es una cuestión conceptual, la deuda externa no necesariamente es un problema de Estado con Estado, no es una cuestión de soberanía nacional, a pesar de que en gran medida lo ha sido, la relación centro-periferia, los países centrales beneficiados por estas deudas y los países periféricos perjudicados. Sin embargo, una variable diferente, y que se vio claramente durante la dictadura, es que en realidad las deudas externas operaron como un gran factor de beneficio a los sectores de capital nacional también, que se beneficiaron mucho mediante el mecanismo de la deuda que el Estado luego salió a cubrir, y los sectores de menores recursos se vieron perjudicados. Por lo tanto, la deuda externa sirvió también para aumentar la desigualdad. Y creo que la crisis actual de Europa muestra claramente que incluso en los países centrales, en el interior de esos países centrales, también es desigual la manera en que se opera las consecuencias de una deuda. Son los trabajadores griegos, los trabajadores españoles, los que están sufriendo los ajustes en pos de pagarle a los bancos, en todo caso europeos. Terminar con las deudas, pagar una deuda, muchas veces, contrariamente o por paradójico que parezca, es el peor negocio que puede tener un banco. Que le terminen de pagar toda la deuda es el peor negocio, porque a partir de ahí deja de ganar dinero. Por lo tanto, es interesante analizar el tema de las deudas externas de los estados, no solamente como una relación, en el sentido antiguo que se dice imperialista, de desigualdad entre países, sino también en el interior de las sociedades, como un gran operador las deudas de la desigualdad. Sergio Viñeschi. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15 por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Caminando las noticias. Gente de a pie. El equipo Gladys, por favor. Como no, en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval. En la coordinación Néstor Pichi Borro, la operación técnica de Analía Pinat. La locución de Gladys Pierpaoli. El control central están José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Ya está acá, ya están acá en nuestro estudio, acodados a nuestra mesa de labor, Beto Solas en la voz, Hernán Fredes en la viola. Beto, buenas tardes, ya en realidad interviniste, sí, por un cargo muy severo que había en tu contra. Dicen que te van a aplicar una probation, que vas a tener que comer milanesas de soja y brotes de bambú durante una qué semana. Qué feo. No, cumpliremos con los alfajores la semana que viene, sin duda. Hernán, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? Hernán es un muchacho que se mantiene en línea, un tipo joven, está espléndido. Debe comer bambú. Debe comer bambú, ¿no? El tipo debe comer brote de bambú, quinoa. La quinoa es muy buena. La quinoa es muy buena. Es mucho mejor la quinoa que la molleja, Beto. No, sin duda. Pero sin duda. Ahora, no, sí, sí. Digamos, la quinoa y la molleja en la parrilla. Son acrepitando ahí. Pues sí, que no es lo mismo. Sí, yo creo que la quinoa la pues es un costadito. Yo creo, mira, yo te digo una cosa. Entre una molleja con papa frita y sí. una ensalada mixta. Quinoa, quinoa con un poquito de lino trizado. Trozado, digamos, viste, una cosita de lino cortado como orégano, sí. digamos. Sí, no sé. Al pájaro, se lo damos al pájaro. No sé, no sé. Me parece... Viste, al lado de la parrilla siempre no. hay un pájaro, por ahí una jaulita, una cosita, claro. bueno, la hacen al pájaro. Y el pájaro te dice, Beto, dame mocheca, Beto. El pájaro, claro. el pájaro te reclama. Beto, solas te pido que te pongas en Bueno, orden. Vamos ahí. Pongamos la casa en orden, contanos sí, cuál sí. es el primer tema que van a interpretar. Vamos a cantar a don Horacio Guaraní en una zamba maravillosa de Gabriel Sotes, que él le puso a la letra hace muchos años, y que siempre con Hernán disfrutamos esta zamba. Hernán recrea el arreglo original de la zamba y un homenaje para don Horacio, que es uno de esos cantores de siempre. Se llama Sentimental y Solo. A ver. Cuando recuerdo solo viejos tiempos que vivimos, pedacito de luz, siento sonar campanas, campanas que cantaban porque tú me amabas como a nadie. Ay, amor, soledad que nos da el adiós. Lejana callecita, vuelo y llanto de palomas, si la vieras pasar. Cuéntale mis nostalgias, dile que yo me muero porque ya sus ojos no me miran. Cielo azul, agüita de rocío y luz, procurar encontrar la estrella que perdimos lejos, donde mi guitarra grabo en tu piel, rosa de fuego latente. Pobre flor, sangra bajo el sol. Florcita campesina cantoral del sentimiento, campanario frutal. Arráncame esa espina, errante peregrina, tu pollera baila samba y fuego. Ay, amor, tu boca muerde mi dolor. Suicida penitente, voy en busca de tu cielo. Golondrina sin luz, costumbre de azucena, me sube por las venas tu calor de rojas amapolas. Ay, amor, castigo de la sinrazón, procuraré encontrar la estrella que perdimos lejos, donde mi guitarra grabo en tu piel, rosa de fuego latente. Pobre flor, sangra bajo el sol, sangra bajo el sol. Muy lindo. Bravo, Beto Solas, acompañado por Hernán Fredes en la guitarra, para este Sentimental y Solo de Horacio Guaraní y Gabriel Sotes. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. de a pie, que bueno el informe que está haciendo Wisniewski, o sea, el 76 hasta el 2001 se pagaron 200.000, debíamos 180.000, quiere decir que es un robo entre argentinos, porque es lo que está fuera de Argentina en el exterior. Un abrazo. Matilde Britos en nuestro Facebook, gente de a pie, toda eficiencia produce un cierto rechazo. En el caso de Federer es como que molesta tanta superioridad. Esta vez Del Potro le jugó de igual a igual, pero el suizo demostró una vez más que él no es igual a nadie. Otra vez será. Buenos días, le habla Sebastián de Florida. Estamos escuchando el programa y debo felicitarlos porque no solamente es un programa completo, sino que además tiene humor. Los hace sonreír y además de Mario, Sergio es un relator inmenso de esos pequeños detalles de la historia argentina o temas específicos que me gustaría recopilar. ¿Se podrá conseguir alguno de esos? Gente a pie, también en Facebook, Carlos Daniel. Del Potro no es apolítico. Acuérdense, en el 2008, por defender a su padre Sojero, no quiso saludar a la presidenta. Yo dije que Del Potro era apolíneo. Quiero aclarar. No dije que Beiras lo trataba como... No, si fuera político, menos. Claro, por eso. Yo, ojo, quiero aclarar esto. Está bien, el recuerdo es pertinente. Lo que quiero aclarar es que yo no dije que Del Potro era político. Dije, es apolíneo. Y por eso, la mujer, el tipo, perdió. Y entonces, en vez de decir, perdiste, alpiste, que sea flaco, correte. Deja lugar a otro, a ver si las chicas ganan, si Ginóbili, que tiene corazón, consigue algo. Dice, Beiras dice, bueno, pero por Apolíneo. Dije yo, qué sé yo. Noemí Valcarce, buenas y nubladas tardes por acá, por la Villa de Merlo, San Luis. Los saludo cordialmente al equipo oyentes equipazo. Vamos recordando las voces de esta semana, personas con las que dialogamos en Gente de a Pie. El lunes, Ángel Berlanga, nos enteramos pocos minutos antes de comenzar nuestro programa del fallecimiento de Héctor Tizón. Recordemos Tizón, 82 años, enorme escritor argentino, norteño, jujeño, ensayista, novelista, cuentista, juez también, hombre de derecho. Acaba de publicar hace muy poquito tiempo su libro Memorial de la Puna, en el que él decía que este era su último libro y hablaba con mucha nostalgia y hasta con un poco de acidez acerca de lo que significaba el hecho de escribir, por qué escribía. Ponía muy en sospecha el éxito relativo editorial que había tenido en algún momento, seguramente sin razón, seguramente producto de cuestiones de lo cierto que Héctor Tizón es uno de los grandes escritores de la Argentina y, como nos decía el otro día Mariana Enríquez, solo una visión sesgada, unitaria, nos decía Mariana, puede ubicarlo como un escritor regional a quien escribe, obviamente, contando cosas vinculadas al paisaje, el lugar en que vive, como hace cualquiera. Pero si vos contás el paisaje, el lugar en que vivís, y hablás de Nueva York o Buenos Aires, sos cosmopolita y universal. Si hablás de La Puna, resulta que sos regional. No es así. Vos podés ser universal en función de lo que cuentes. Héctor Tizón lo es. Renovamos largamente el consejo de tomar alguno de sus libros, muy claritos, como El Agua, muy legibles, muy hermosos. Acércate, si encontrás alguno, lo vas a pasar más que bien y te vas a encontrar con la mejor literatura argentina. Ángel Berlanga estuvo con nosotros. Ángel Berlanga es periodista, escribe en Página 12 el domingo pasado, ya sacó en Radar una crítica precisamente del Memorial de la Puna, y también lo hizo varios reportajes a Tizón, inclusive lo fue a visitar a su lugar en el mundo, Ayala. En un tramo de esta entrevista, Berlanga nos dijo esto que vas a escuchar. ¿Acaso este haya sido el libro que más gustó de él? Por eso digo en el comentario que me pareció como el más poético de sus libros. Él tenía cierto resquemor de publicar el libro sobre el desierto, porque la figura no le simpatizaba del todo, no el desierto, por supuesto, no le significaba publicar un libro sobre el desierto. Como si publicar un libro sobre el desierto fuera una mala señal, si querés. Y por eso él hablaba mucho de este libro y demoró en publicarlo. fuera de este tramo comentamos con Berlanga algo, un recuerdo que tenía yo, que años atrás, hace varios años, Berlanga sacó un reportaje a Tizón hablando precisamente de este libro y anunciando su salida próxima. Y que ya salía, que en general esos reportajes cuando se hace son anuncios, son formas también de promocionar. Está por salir el libro, se le hace el reportaje al autor para una forma de promoverlo. Recuerdo que yo la semana siguiente y la otra iba a librerías y no me encontraba, y después tardé un cachito más y bueno, me percaté que el autor realmente lo demoraba, y él mismo, Tizón, dijo que este era el libro demorado, tal vez porque suponía que era el último, y tal vez porque en algún sentido lo quería, vaya uno a saber. Steve Levitsky es norteamericano, estuvo mucho tiempo en la Argentina, tiene un formidable estudio sobre el peronismo y sobre todo como toda la política del peronismo se hizo territorial en la Argentina en la época del menemismo. El traslado de la política partidaria y de la política sindical o laborista a lo territorial, un libro notable. Levitsky vive hace algún tiempo en el Perú, es un excelente politólogo, es un hombre de Harvard, ahí en Harvard digo, no se entra de cualquier manera, habla muy bien castellano, producto de su estadía en la Argentina, producto de su estadía en Perú y de haber viajado por muchos otros países. En Perú está radicado desde hace algún tiempo, es un buen conocedor de la política peruana y al año y moneditas del gobierno del presidente Ollanta Humala quisimos preguntarle cómo lo veía Ollanta Humala. Conversamos con él un largo rato, francamente la entrevista fue interesante y en un tramo nos hizo esta caracterización del actual presidente democrático del Perú. Es más débil, a diferencia que Lula o Mujica, no tiene partido político que lo apoye, no hay movimientos sociales muy fuertes empujando a la izquierda como en Bolivia, y la derecha es muy fuerte. Entonces no tiene mucha coalición política, está políticamente débil, no tiene experiencia política. Ajá. Llegó a la presidencia y no sabía qué hacer, y es obvio, sintió un montón de presión de los grupos económicos, y en vez de negociar un poco, sirvió en todo. O sea, nombró un ministro de Economía neoliberal, dejó el presidente del Banco Central, que era también neoliberal, había planeado un gabinete más o menos de centro-izquierda y básicamente lo abandonó. Y ahora está muy desubicada, creo que tengo la sensación que no sabe a dónde va y qué hacer. Difícil para Ollanta Humala, según Levitsky. Rafael Sallari dialogó con nosotros el miércoles, ¿no? Ahora te cuento. Sí, el juez de garantías del juzgado número 3 de San Isidro, que había sido suspendido supuestamente por mal desempeño, le habían iniciado un jury de enjuiciamiento, y el comité de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura Provincial lo absolvió. ¿Por qué? Porque en definitiva las únicas dos acusaciones que seguían en pie de las 13 iniciales que habían sido descartadas directamente por la comisión bicameral que instrumenta el juicio político habían sido rechazadas. Las que seguían en pie eran las de Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, y la de Carla Regis, que es hija del ingeniero Regis, que fue asesinado en el 2008. Finalmente desistieron en la presentación de la acusación. Sallari fue restituido en su cargo y nos contó a lo largo de la entrevista, además de lo que significó para él el estar fuera de su puesto, y cómo piensa enfrentar en cierto sentido la campaña que sigue habiendo de parte del intendente de San Isidro, que no le perdona su actitud en ese distrito, y de grupos de familiares de víctimas que son asusadas para seguir cuestionándolo. Lo cierto es que Sallari volvió a su lugar en el juzgado y en este corte vamos a escuchar cómo fue su vida fuera del juzgado. Con una reducción salarial de un 40%, no es menos, porque más del 90% de los jueces viven de su sueldo. Por suerte tuve muchísimo apoyo de un montón de organizaciones, por supuesto de mi familia, de la Asociación Judicial Bonaerense, la Red de Jueces, el CELS, y la contención de mi abogado, que además de hacerme de abogado me hizo de psicólogo, amigo, etcétera, que es la única forma en que uno puede sobrellevar esto sin, digamos, sin enloquecerse o sin que le genere así algún más preocupaciones que la preocupación misma de la situación. Y sí, por supuesto, siempre estuvimos convencidos que iba a terminar así. Desde el inicio de esta denuncia, en el año 2009, sabíamos que iba a terminar así. No pensamos que iba a ser tan largo, pero sí sabíamos el resultado. El martes también hablamos con Paula Litvashky, que es la directora del Programa de Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales. Paula está a cargo del área en la cual se están investigando puntualmente las torturas, los secuestros inclusive, los homicidios que hay en distintas cárceles del país, en distintas jurisdicciones, y el CELS hizo un nuevo reclamo para que el Poder Legislativo apruebe el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que forma parte de la Convención contra la Tortura a la cual Argentina ya suscribió. Pero este es un proyecto que tiene media sanción de diputados, tenía los dictámenes favorables de las tres comisiones que lo tienen que tratar en el Senado, pero cayó el estado parlamentario en el Senado este año y hasta este momento no se discutió. La vicepresidenta del Senado, la esposa del gobernador de Tucumán, Rosques de Alperovich, se había comprometido a que esto se iba a tratar, se comprometió ante representantes de distintas organizaciones no gubernamentales representativas de la defensa de los derechos humanos, pero hasta ahora no fue incluido en la agenda parlamentaria. Y Paula Litvashky nos explica en qué consiste este mecanismo y por qué podría ayudar para que haya una armonización de criterios entre la nación y las provincias en todo lo que supone el control de lo que sucede dentro de las cárceles. Hay organismos de control que ingresan, las defensorías públicas ingresan, la Procuración Penitenciaria de la Nación ingresa, la Comisión Provincial por la Memoria, la Provincia de Buenos Aires ingresa, nosotros ingresamos con ellos. Esto lo que hace es, tal como estamos planteando nosotros, y es el proyecto de ley que tiene media sanción en diputados, es que se arme este comité independiente que plantea un proceso de selección participativo parecido al que se establece para los jueces a partir del 222, ¿no? Con propuestas de organizaciones no gubernamentales, propuestas de sectores políticos, de candidatos que sean sometidos a un sistema de selección participativo en el ámbito de la comisión bicameral que funciona en el Congreso de la Nación, y a partir de eso que se conforme este comité nacional. La idea es que el comité nacional tenga a su vez una secretaría ejecutiva que sea como la pata técnica que le dé operatividad a ese comité nacional. También es importante que, como Argentina es un país federal, la idea es que cada provincia tenga su propio mecanismo provincial de prevención y que funcionen todos en coordinación con el paraguas del comité nacional. Y de hecho, algunas provincias ya avanzaron, por ejemplo, Chaco, ya está en funcionamiento el mecanismo provincial de prevención, el presidente es Mario Bosch, en Río Negro ya se aprobó y se está por poner en funcionamiento, en Mendoza se aprobó el proyecto y se está por elegir a la persona que va a ser el procurador penitenciario y que tiene que armar un comité que funcione como este mecanismo provincial. Es decir, cada provincia tiene autonomía para definir la forma de su mecanismo provincial, que van a funcionar en coordinación todos con el paraguas nacional. YPF y PDVSA firmaron un acuerdo, un importante, se supone, acuerdo estratégico en Brasilia, en medio de la cumbre, en una parte de la cumbre del Mercosur, en la que se produjo el ingreso de Venezuela como integrante pleno. Sobre ese acuerdo nos habló Federico Bernal, quien es un especialista en materia energética, es investigador del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, tiene libros escritos en la materia. Y Bernal, la entrevista tuvo varias facetas y abordó varios temas, pero se internó en uno interesante, que es una crítica a lo que Bernal considera una suerte de falso federalismo o de federalismo inducido desde intereses extranacionales, que en realidad resiente la posibilidad de tener plena soberanía energética. Un tema muy polémico, muchas provincias sin duda pensarán distinto, pero un ángulo sumamente interesante el que planteó Bernal. El planteo es largo y tiene un gran desarrollo, vamos a escuchar una parte. En este último tiempo, con un acto, ha callado y tapado muchas voces, que es el Fondo Federal Solidario de la Soja. Es un recurso que se explota y se concentra prácticamente en la pampa húmeda, cuya renta se aprovecha en todas las provincias del territorio nacional, y ahí se demuestra lo que es verdaderamente el concepto real del federalismo. Los gobernadores provinciales, que obviamente están de alguna manera alineados con el gobierno nacional, ahora que YPF vuelve a renacer, vuelve a aparecer la empresa del Estado Nacional, que no es Senar, es YPF, que además se reglamenta la ley de soberanía hidrocarburífera con este decreto que le otorga mucho más poder al Estado Nacional en relación a las provincias ya no pueden negociar, por ejemplo, con una multinacional. Tiene que estar el Estado presente. Es un tema súper interesante y súper abierto, complejo, por cierto, hay intereses en tensión. Muy interesante lo que plantea Bernal. Julieta Quiroz también conversó con nosotros el miércoles. Julieta es antropóloga, es investigadora del CONICET y es autora, entre otros libros, el más reciente se llama El porqué de los que van, peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires. Los que van son los que van a los actos, los que van a las manifestaciones, los que se suman, en fin, a la fuerza política de los partidos masivos, de los partidos de masas, y en especial del peronismo, pero también de movimientos sociales de izquierda. Quiroz es una joven investigadora y se suma, para mi gusto, a una tradición muy interesante que hay en la Argentina, y muy minoritaria y muy meritoria, que es la de aquellos investigadores, sociólogos, antropólogos, ellos, demás, que en lugar de hablar pavadas sobre el clienterismo y decir lugares comunes de señoras gordas, de confiterías de la Avenida Santa Fe, se dedican a ir al territorio, mirar cómo pasan las cosas, estudiar y hacer trabajo de campo. A la Argentina le sobran pseudoacadémicos sociales que jamás han salido del ejido urbano de la ciudad autónoma, y que hablan de temas que no conocen y que entonces declaman lugares comunes que luego se repiten en cascada. Javier Aullero para mí es la mayor figura de quienes hacen excepción a esta regla. Javier es un sociólogo argentino, hijo del eminente político Carlos Aullero, al que cada día se le parece más, como ocurre en la vida. Pasan los años, cuando murió Carlos Aullero, Javier era un pibe, un tipo muy joven, se le va pareciendo cada día más. Trabaja en Estados Unidos, es decir, vive en Estados Unidos y hace muchas investigaciones de campo, dirige equipo de investigaciones de campo acá. Javier escribió un libro canónico, escribió mucho, pero escribió un libro canónico que se llama La política de los pobres, explicando cómo así hacen política los pobres en el conurbano, qué poder tienen, qué poder no tienen, y el propio título es sugestivo. La política de los pobres no es la política más potente, no es cualquier forma de acción política, ni es seguramente la política en que tiene más poder, pero sí es una forma de hacer política. No es puro, no son manadas arreadas, son personas que hacen política en una situación de debilidad. Otro investigador importante, más o menos de la misma generación, todos tienen 40, andan por ahí por los 40, es Denis Merkle. Denis, que es un uruguayo argentino, que su familia, hijo de uruguayo, la familia vino acá cuando él era muy chico, exiliada, vivió en Ciudad Evita y labura y estudia en Francia, aunque estudia acá, y es significativo que dos de estos investigadores, para hacer tamaños trabajos, están, de hecho, en universidades extranjeras. Escribió un libro que se llama Pobres Ciudadanos, y la expresión Pobres Ciudadanos también en el título sugiere mucho, porque son ciudadanos, pero son pobres. Y la ciudadanía, o sea, son ciudadanos, o sea, ejercen sus poderes, son pobres. Y esa ciudadanía es también pobre. Es una ciudadanía que no tiene todos los recursos, todas las calidades, pero no porque no tengan, no porque carezcan de deseo, de capacidades o de actividad, sino por el poder relativo. El tema ahí es el poder. Y luego hay una mirada que no es compasiva en un mal sentido, que no es miserabilista. Es una mirada, en fin, sobre las realidades. Julieta se suma a esa realidad, yo diría, con todo respeto por ella, no en el rango que tienen Denis o Javier, que lo podrá llegar a tener, y ha hecho un libro donde hizo una interesante investigación que le insumió mucho tiempo, años, yendo a hacer trabajo de campo, etnografía lo llaman ellos, hablar con la gente, estar ahí, a ir a reuniones, a ir a la mañana, ir con la gorda que milita a conversar un rato, a ver qué hace, a preguntarle qué está haciendo, la mujer se está preparando para ir a un acto, está haciendo las banderas, cómo las hace, va a hablar con el puntero, va con ellos, va con ella a la reunión con el puntero, la dejan entrar, no la dejan entrar, la dejan entrar bastante. La dejan entrar bastante, va, conversan, y dice, ¿esta quién es? Esta es una profesora, le dicen. Entra, dialoga, permanece ahí, acompaña sus broncas. Un día su entrevistada no la atiende porque está enojada, porque está frustrada, porque tiene problemas. Otra sí la atiende. Otra le presenta una compañera con la que luego riñe. Y ella va, a partir de esa vivencia, va contando hechos y luego va elaborando teoría. En una parte de esta entrevista, que fue muy interesante, tanta como el libro que te recomiendo, es un libro académico, pero se deja leer, es un poco largo, pero se deja leer porque cuenta historias, hechos, voy, vengo, entro a la villa, salgo a la villa, entro al barrio, salgo del barrio, diálogo con este, diálogo con el otro, arreglo con el comedor escolar. Tiene mucha, mucha vivacidad. En un tramo de la entrevista, Julieta Quirós esto nos dijo. La propia pregunta, ¿por qué van? Que yo la retomo porque es una pregunta que está instalada en todos los debates sobre política popular. La propia pregunta queda chica, la realidad la desborda. Y para responder que van, uno se ve obligado inmediatamente a reformular la propia pregunta. Porque lo que uno observa no es van por A o van por B, que uno observa procesos de involucramiento político. Entonces la pregunta a la que responde el porqué de los que van es en realidad cómo las personas y distintas personas se involucran en estos eventos, actos, relaciones o espacios políticos. Y ahí, cuando uno está dispuesto a hacerse esa pregunta, que no es por qué van, sino cómo se involucran, la política vivida es más impura, no solo puede haber expectativa en determinado bien que podríamos llamar económico, un subsidio, un programa de vivienda, es también involucramiento, pertenencia, compromiso que podríamos llamar moral, con un movimiento, con un puntero, con un dirigente. Y una de las cosas que yo encuentro en esta política vivida es la importancia y la determinancia social y sociológica, ¿sabes?, que tiene la dimensión afectiva de la política, no en un sentido de dimensión sentimental, sino de cómo la política o el hacer política afecta a las personas, las constituye como tales, ¿sí? Constituye su mundo de pertenencias, sus rutinas cotidianas, su lugar de reconocimiento. Un tema que es interesante, creo, pero por el cual me decidí meter la nariz esta semana, es aquel de la comunicación provincial, presidencial, cara a cara, de la necesidad política que tienen distintos presidentes de la región de buscar forma de comunicación directa para saltear la intervención de los medios con los que usualmente están en conflicto. Presidente de la Nueva Izquierda, de los presidentes populistas, presidentes reformistas, presidentes bolivarianos, presidentes revolucionarios, están en conflicto con medios de su país. ¿Cómo hace cada cual? Cada uno le busca la forma, pero ninguno deja de hacerlo, ninguno deja de hacerlo. Acá es la cadena de que utiliza la presidenta, el aló presidente en Venezuela. Distintos medios, pero una realidad política al cual cada uno responde de alguna forma. Philip Kitzberger es profesor de la Universidad Torcuato de Itela, ha estudiado el tema, es también investigador del CONICET, conversó con nosotros y nos marcó en algún momento un panorama de distintas experiencias, de distintos presidentes, de distintos formatos, de una realidad que sin embargo se repite y que expresa algo. Es un poquito largo el corte, pero prestale oreja, vas a ver qué interesante que resulta. Si bien es algo que está caracterizando y algo, un patrón común en los gobiernos de la nueva izquierda, los gobiernos progresistas que estamos viendo en América Latina, y es algo que es una práctica que se está extendiendo, de ninguna manera se trata de una práctica exclusiva por parte de ellos, ¿no? Todos los presidentes, todos los gobernantes necesitan de alguna forma tener justamente esta posibilidad de hablar, ¿no? Como vos bien decís en la nota de página de hoy, ¿no? De poder establecer, de poder poner su mensaje. Pero claro, justamente en los contextos donde se presentan unos medios de comunicación dominantes o hegemónicos que ellos no controlan, o que están justamente en una situación de confrontación con estos gobiernos, digamos, esta necesidad se vuelve más acuciante y requiere desarrollar mecanismos nuevos, ¿no? Uh-huh. Y esto se da a través de mecanismos, sea, digamos, de programas regulares presidenciales, como son el Aló Presidente, que desde el 99, primero en la radio y después en radio y televisión, inauguró Hugo Chávez, luego los enlaces sabatinos, o llamados enlaces ciudadanos o sabatinos, van siempre los sábados, digamos, de parte de Rafael Correa. Como vos también mencionás en la nota, están en formatos más pequeños, digamos, en duración más pequeña, digamos, tanto Chávez como Correa son de hablar largo, ¿no? Y con estilos más floridos, digamos, y quizás Pepe Mujica y Lula y Dilma lo hacen en forma más breve, pero también tienen sus emisiones semanales, Lula y luego Dilma en Radio Brás, ¿no? Con el programa llamado Café como Presidente, que va también en forma semanal, y y Pepe Mujica, que en realidad era una modalidad que él ya tenía previo a ser elegido presidente, que y que la mantuvo una vez electo, una vez en el cargo, todos mantienen estos espacios, ¿no? Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. No quiero mentir, seguimos pendientes. Tiene obligatoriamente, nos cuentan por razones reglamentarias, que tener unas horas de descanso del potro para poder jugar otro partido, unas pocas horas. ¿Jugará con la petiza Dulco o no juega? Tiene que jugar, porque no ganamos una medalla nunca, loco. Beto Sola, segundo tema, por favor. Y esta es la madre de las zambas. Guaraní hizo esta zamba que es un himno. Es la madre de las zambas y me parece que es la primera que grabó. Y un homenaje a este maestro, guitarra de medianoche. A ver si sale con los arreglos. Creo que el Gordo Domínguez hizo estos arreglos y Hernán Fredes los recrea. Guitarra de medianoche, soy tú, hermana de mi esperanza, soy tú, hermana de mi esperanza. Voy, voy, por algo soy caminante, canto de un tiempo de madrugada, cantor de un tiempo de madrugada, andaré en la huella siguiendo una estrella que aunque esté muy alta yo sé que un día la iré a alcanzar. Que aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar. Segunda. Ya va floreciendo el día, vendrá bañado en poncho de luna, vendrá bañado en poncho de luna. Morir, morir no se muere nunca, vivir es esa la ley del hombre. Vivir es esa la ley del hombre. Andar en la huella siguiendo una estrella que aunque esté muy alta yo sé que un día la he de alcanzar. Que aunque esté muy alta, yo sé que un día la iré a alcanzar. Muy lindo, muy lindo, ¿eh? La madre de todas las zambas. Sí, señor. Sí. Bravo, aplausos que llegan desde el otro lado del estudio y se escuchan. Beto Solas, Hernán Fredes en guitarra, haciendo guitarra de medianoche de Horacio Guaraní. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. En el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis. Colón, el huevo conquistador. Una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio cultural Nuestros Hijos. Avenida del Libertador, 8465. Ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro, gratis. En el Ecuni. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 52 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, Clarín y La Nación, la doble moral frente a la dictadura uruguaya. Mientras atacan a Víctor Hugo Morales por un par de partidos de fútbol jugados en un regimiento, estos grupos mediáticos dan lugar en sus páginas a un funcionario de la dictadura uruguaya. El benévolo trato que el diario de Noble y Manieto dio al golpe de Bordaberry en 1973. Además, el negocio de la trampa. ¿Ser infiel es cada vez menos riesgoso y más caro? El ogro Fabiani en caída libre, en su peor momento futbolístico y acorralado por la justicia, tiene dificultades para afrontar su inminente divorcio y vuelve a los programas de Chimentos para intentar mejorar su imagen. 23, una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Transitando la noticia. Gente de a pie. Soy María de Neuquén, estoy yendo a laburar, prendí la radio y escuché esa voz. Qué lindo le queda esa canción a esa voz. Muchas gracias, Víctor. Chao. Lírica Neurótica, el flaco que conduce ese programa en TN tipo 10, 11 de la noche, nunca me acuerdo que le dicen el doctor, estaba furioso. Por lo que hizo la presidenta, porque pagó la deuda, furioso porque se ven en el tobogán de la bajada cuesta abajo y sin esperanza. El odio que tiene ese flaco histérico en los ojos. ¿Tenemos la presentación del coro estable? Vamos. La Radio Pública Argentina se enorgullece en presentar el coro estable de gente de a pie. ¿Dónde iremos a parar si se acaba el alcohol? ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! ¡Cuánta pasión! ¡Cuánta pasión! ¡Cuánta pasión! ¡Cuánta pasión! ¡Cuánta actitud! No sí, sé. Señor. No sí, sé. Señor. Con esa actitud dentro de la cancha, jamás, no jamás... No se puede perder. No sé, no, nunca quedás afuera del podio. No. Medalla llevamos. Medalla llevamos. Sí. Si te dan diploma, lo rompes y te volvés a caer. Diploma. Así nomás. Tema de coro de hoy, por favor, maestro. Al Jardín de la República. Un clásico. Un clásico nuestro, con toda la pasión. Allá está el coro hoy con el apoyo gastronómico, del sindicato gastronómico que viene a alzar su apoyo. Exactamente. La banda Barrio Nuevo para romper el acto. Bueno, y la consigna. La Violeta me dijo: tiene que ser un alegro con foco. Alegro con foco. Me dijo así desenfrenada, con la lluvia y todo. Estaba. Está muy bien. Terrible. Vamos, Beto. Vamos ahí. Adentro. Desde el norte cargo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja de todo y media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Y en el gaucho le hace un florero y el zapateo comienza allí. La para las otras. Si el gaucho con su florero y el zapatero termina allí, para las otras no, para el norte sí, para la tucumana, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ella quiera, que la primera ya terminó. Segundita, Fred. Vamos a ver. Me olvido bien, compadre, de aquello baile que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por libertad. Y hace linda la triste vida, así se olvida que hay que morir. Empanadas y vino en cara, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas bizarras para que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, para el norte sí. Para la decimoca, mis ansias locas de estar allí. Para brindarle mi alma en esta samba que canto aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Estamos viéndolo a votar.